meterse con su tranca que lo tienen parrascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobran edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Carrasco, carrasco, carrasco.